Desde la República de Germania Oriental, transmite en vivo Radio Pachone Internacional, afiliado a la radio, Hola, buenas noches a todos, donde quiera que se encuentren. Estamos aquí desde Germania Oriental. Espero que la espera haya valido la pena y estoy seguro que va a valer la pena. Estamos con Monsieur Periné en el lanzamiento de la nueva temporada de Radio Pachone. Y sin más preámbulos, vamos a escucharlos un ratico. Muchas gracias por ese recibimiento tan bonito. Estamos en nuestro primer programa del año. Estamos muy contentos de que ustedes estén acá. ¿Cómo están? Muy bien. Muchas gracias por invitarnos. No, gracias a ustedes por venir. Creo que es una de las mejores introducciones que podemos tener. Como les digo, estamos en nuestro primer programa del año. Han cambiado muchísimas cosas en Radio Pachone y han cambiado, entre otras cosas, el formato que tenemos. Vamos a estar transmitiendo cada 8 días y vamos a tener diferentes formatos de los cuales les vamos a hablar un poquito en un rato. La idea es, pues, solo primero darles las gracias y saludar a Monsieur Periné, que está aquí esta noche. Y vamos a hablar un poquito con ellos, preguntarles más o menos qué hacen, qué han trabajado, qué tocan y sobre todo escucharlos durante una hora o un poquito más. Todo lo que quieran tocarnos en todo caso. Bien, nada, hola, ¿cómo están todos? Y hola Catalina y Santiago y Camilo y todos los de Monsieur Periné. Pues el programa va a cambiar un poquito de formato este año y tenemos como nuevos invitados y también nuevas cosas y nuevos lugares en donde vamos a transmitir. Cuando llegaron los de Messi Perini acá a la casa se dieron cuenta como que el set cambió completamente. Yo sé que esto es radio y que ustedes nunca han visto el set, pero se lo imaginaban antes. Y ahora está increíblemente pues diferente y pues ya podemos traer a Messi Perini. Entonces queríamos hablar con no sé, Catalina. Nos contarás un poquito de la historia del grupo. Sabemos que empezó hace como tres años, en el 2008. Entonces, ¿dónde se conocieron? Y sí. Bueno, empezó en el 2007, como a mediados. Nos conocimos en principio en un paseo en Villa de Leyva. Nicolás, Camilo y Santiago y yo, pues, como porque Camilo, Nicolás y yo nos conocíamos por un grupo que ellos tenían, por un lado, que era Baobab, un grupo excelente, que por ahí todavía hay cosas en MySpace. Y Nicolás y Santiago estudiaban juntos en una academia y también allá coincidieron en el paseo. Entonces, ellos tres estaban tocando y finalmente, pues, me invitaron a tocar un día con ellos porque terminamos cantando en ese paseo. Pero Cata no sabía que cantaba. Y yo no cantaba, así. Ni, bueno, ahí. La ducha. Y estábamos ahí, era como haciendo... música de Brasil, como Bossa Nova, y bueno, y tratando de tocar lo que fuera por chévere. Y ellos, Santiago, los dos guitarristas llegaron ahí al Jazz Manouche, y como bueno, yo estudié en un colegio francés, entonces teníamos la oportunidad de montar algo que tuviera letra, y así empezamos con este género, que bueno, que ahora se convierte en muchas cosas que nos gustan, pero que conserva ese estética del manouche, ¿no? Y del sonido de las guitarras gitanas. ¿Y el formato empezó diferente? O sea, ¿se ha transformado en estos cuatro, tres años? Sí, en principio éramos dos guitarras, Camilo, que tocaba flauta, y yo. Okay. ¿Y qué tocaban por esas épocas? ¿Cómo? Tocábamos bossa nova. Y son cubanas. Música de cóctel. Bossa nova y son. Los estándares típicos del jazz ahí. Todavía se hace la música de cóctel, por supuesto. ¿Quiere tocar alguna canción de cóctel? Sí, claro. Podría ser un sabor a mí. Una de las viejas canciones de cóctel. Un sabor a mí, bésame mucho. Bueno, pero esto ya no es cóctel. Pero bueno, es una adaptación de nuestra música de cóctel. Está bien, está bien. De una. Tanto tiempo disfrutamos este amor, nuestras almas se acercaron tanto así que hoy yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di que por fuerza llevas ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueña, no soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida, doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de mil años, muchos más, yo no sé si tenga amor la inmensidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí. yo no tengo vanidad de mi vida. Doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de 1000 años, muchos más. Yo no sé si tenga amor la inmensidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí, sabor a mí, sabor a mí, sabor a mí. Bueno, está muy bonita su música de cóctel. Y queremos mandarle saludos a Gabriela, que también es integrante de Radio Pachone, que está en este momento en Guapi, que haciéndonos un especial buenísimo para un próximo programa. Lo vamos a escuchar probablemente en unas 3 semanas, va a estar buenísimo, así que espérenlo y sintonícennos entonces. Si hay pedido del público, podemos llamarla hasta Guapi o algo así, pero ahorita miramos eso. De pronto la extrañan mucho, nosotros la extrañamos mucho acá. Mucho. Bueno, nos quedamos en la parte de la historia y Catalina nos contaba que comenzaron a tocar jazz manouche. Queríamos saber más sobre la relación de ustedes con ese género y pues cómo han ido mezclándolo con otras cosas y qué cosas y bueno. Pues el jazz manouche fue un encuentro casual que tuvimos por cuando arrancaba esa vaina de Kazaa y Napster y todas esas cosas que uno bajaba música por internet. Apareció una canción muy famosa que se llama Minor Swing. Y hace tiempos, pues, cuando estábamos en la academia, Nicolás y yo, y nos decidimos, pues, como empezar a tocar esa música que era, tenía un sonsonete ahí chévere y la cosa, como bailable, era un jazz bailable, no era, era, pues, digamos, bonito, era una cosa bonita y era de guitarras con violín, de cuerdas. Bueno, en todo caso, empezamos a tocar eso y después empezamos como si fuera una especie de sancocho, cada uno pusimos ese primer ingrediente. Y después cada uno, pues con, hay muchos gustos musicales entre nosotros, empezó a meter lo que le gustaba y lo que sabía. Entonces que a uno le gustaba el bolero y salió esta canción que acabamos de oír. Que al otro le gusta la música brasileña, entonces tocamos música brasileña. Que al otro le gusta el rock, entonces metió un poquito de rock. Que al otro le gusta el vallenato y la música norteña, y ahí se metió. Y ahí vamos, esto, o sea, básicamente lo que tenemos ahora es una especie de sancocho cuyo ingrediente principal era, o fue, o es todavía el... pues ese jazz gitano europeo de los años 40. ¿Tuvieron como...? Bueno. No, eso son entonces como música de cóctel y música de sancocho. Música colombiana. Bien. ¿Tuvieron como así problemas, no sé, a la hora de empezar a mezclar las cosas con la música colombiana o, no sé, como pensando en cambiar de público o alguna cosa así? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo pasar de tocar en Casa Buenavista a tocar...? ¿Qué? No sé, ¿dónde pensaban? Pues a ver, nosotros empezamos a tocar más y digamos un poco en serio, como a tocar ya por fuera la gente, todo esto. Una vez sentimos que, bueno, que en última sí tenía un poco de sentido por fuera del gusto solamente de nosotros lo que estábamos haciendo. Nos inscribimos a un concurso que hace la Alianza Francesa cada año, que se llama Jóvenes Talentos de la Música, en el 2008, como para participar en el 2009. Y de allí entró el contrabajo al grupo, que antes no estaba. Entonces ya una vez con el contrabajo y bueno, con la claridad sobre que podíamos seguir explorando este género porque ellos conocían y por el francés y porque es una música divertida, sobre todo, o sea, no es como el jazz así tradicional, aburrido, que uno pues se sienta, no aburrido, pero digamos que eso, intelecto culto, que un poco no tan digerible, no mentiras. Pero entonces desde allí dijimos, bueno, vamos a meternos a lo que haya, a los concursos que haya, de lo que sea, de músicas... del mundo, de jazz, de donde pudiéramos participar. Entonces, bueno, lo de la alianza nos lo ganamos y fue así la sorpresa, y bueno, y eso nos dio mucha más seguridad para seguir pues participando en otras cosas y también como nos empujó. Entonces participamos en el festival de jazz de la Dorada, en un festival que se llama Blues DC, que es un festival internacional de blues, Ya con el contrabajista. En el Festival Iberoamericano de Teatro. Bueno, hemos participado en lo que hemos podido y en lo que nos hemos dado cuenta que se puede participar. Y la gente, y bueno, y como también es algo que nadie está haciendo acá, digamos, como pues que nadie, cuando nosotros arrancamos nadie lo estaba haciendo y no hay muchos grupos que lo estén haciendo, entonces a la gente le llama mucho la atención y sobre todo hay muchas personas que no tienen en la cabeza la claridad de qué es el jazz manouche, pero como es una música que está tan relacionada al cine de alguna forma por toda la evolución que tuvo el swing, digamos, en Estados Unidos y todo esto, entonces hay algo ahí que está en cada uno de nosotros que lo familiariza con esta música y que a la gente le acerca un montón, sea que tenga 80 años o que tenga 2, entonces, y que le guste lo que le guste, porque hay gente que le gusta el punk y le gusta Monsieur Perine, hay gente que le gusta el vallenato y le gusta Monsieur Perine, entonces, por eso hemos podido tocar en todas partes, en restaurantes, en teatros, en hoteles, en matrimonios. Sí, digamos, a la hora como de pensar en grabar, como en dejar un registro de todos estos conciertos o de las canciones que ustedes empezaron a componer y esto, después de haber tocado como en tantos lugares, ¿en qué público pensaban para esa grabación? Pues quién iba a consumir este disco o algo así. De pronto puede pasar que ustedes dicen que hasta los 80 años, de pronto como la amplitud del público es un problema y es difícil pensar en componer, en grabar, en, no sé, etcétera, distribuir de alguna manera. Pues yo creo que ese es un miedo al que le tienen por lo general los músicos aquí en este país cuando no tocan música tan comercial, ¿no? Pero bueno, pues a todos los míos hay que enfrentarlos, ¿no? Y en últimas, pues es lo que nos gusta tocar. Entonces, el público que nosotros pensamos, yo creo que en principio no pensamos ningún público porque nos reunimos a tocar por gusto entre nosotros, o sea, nunca fue vamos a salir a tocar y vamos a hacer plata o vamos a que nos contraten, no. Siempre fue como, ah, esto está muy chévere, montemos esto, lo otro. Y el público se fue apareciendo en la medida que fuimos tocando. La gente que va a los festivales, la gente que va, que nos vio en la hamburguesería por casualidad, y nuestros amigos, claramente, que pues que conocen lo que estamos haciendo desde hace 4 años y que se han acercado y que han movido nuestra música y que le han mostrado a la gente lo que hacemos. Entonces, eso por un lado, y pues también la gente que ha llegado nueva como al proyecto es por esta cuestión de interesarse por una vaina que no estaba sonando acá, que de alguna manera les se sale un poco de lo fuerte que puede ser el rock, pues, o sea, como de esa imagen un poco cómo lo puedo decir, como... No, la respuesta de todo el asunto es que nosotros no pensamos en público cuando estamos haciendo las canciones, sino hacemos la música porque nos suena bien y efectivamente le ha gustado a la gente sin que nosotros nos los propongamos como crear un producto en estudio y lanzarlo porque sabemos que va a pegar. Y no, o sea, estamos haciendo música porque nos suena bien a nuestro criterio estético y sabemos que a la gente le gusta. No sabemos qué segmento de la población ni nada, pero esperamos que cuando saquemos lo que estamos haciendo ahora, que estamos grabando, pues tenga una difusión masiva, pues porque la música vale la pena oírla. Chévere, eso está bien, eso es difícil aquí en Colombia, como hacer música pensando no en cómo se va a vender y dónde y quién, sino hacerla porque a uno le gusta y porque siente que hay algo chévere ahí. Pues está chévere que ustedes... Lo que yo iba a decir un poco era que de pronto no era nosotros el estereotipo del rebelde o el estereotipo, sino una cosa mucho más digerible, como más tranquila, más sencilla, entonces eso llega fácil. Entonces, y divertida, como decías ahorita. Por eso ha sido así. Bueno, bien, ¿quieren tocar un poquito más? ¿De pronto presentar un par de canciones? Vamos con 2 canciones del grupo, una Swing Romanticón y la otra es El Duelo. Cuando te quedes aquí, enmarcado en mi risa, y no puedas ya escaparte deprisa. por miedo a perderte con un viejo amor. Cuando te quedes así, tartamudo, inconsciente, sin disimular el placer de tenerme de vuelta en tus brazos, dándote calor. Siento que estás cada vez más dispuesto al riesgo y a perder el control. Miento un poco, pero te confieso, el silencio terminó. Volveremos al lugar donde todo comenzó. Bailaremos al compás de mi swing romántico. No podrás disimular que el pasado revivió con mi beso al compás del swing romántico. Dispuesto al riesgo y a perder el control. Miento un poco, pero te confieso, el silencio terminó. Oh, oh. Siento que estás cada vez más dispuesto al riesgo y a perder el control. Miento un poco, pero te confieso, el silencio terminó. Volveremos al lugar donde todo comenzó. Bailaremos al compás de un swing romántico. No podrás disimular que el pasado revivió con mi beso al compás de un swing romántico. Gracias. ¿Y van a tocar? El duelo. ¿Sí? El duelo es una canción que compuso Camilo, un tango. ¿Y que arregló Messier Perini? ¿Y de cuándo es? Del 2009, finales. Okay. Época de crisis. ¿Personal o del país? Pues, la letra dice. No mentiras, la crisis fue antes, pero la letra sí tiene un poco que ver con como con un episodio como del 2004, más o menos. Ahí va. Esta vez juro que causaré el efecto y tendré a mis pies tu boca y cuerpo. No sabrás el por qué te perfuma el tedio y tendrás que correr a mí. En este amor sin miedo. rencor marcan este duelo y tendrás que correr. Usaré el efecto y tendré a mis pies tu boca y cuerpo. No sabrás el porqué te perfuma el tedio y tendrás que correr a mí. Nunca quise sospechar. Y una de las nuevas secciones se llama Lugares. Y pues ya que invitamos a Messier Periné, podemos también recomendarles que vayan a tocar a ese lugar si quieren, que se llama Trementina y es un lugar que queda en el Parkway. Estuvimos hablando con la dueña de Trementina y pues ella nos contó más o menos primero cómo llegar y después cómo consumir allá. Y ahí va la entrevista. Bueno, pues cuéntanos dónde puede la gente encontrar Trementina, dónde queda y pues qué puede, o sea, digamos, qué pueden venir acá a consumir, a hacer, todo esa cosa. El Trementina lo encuentras en el Parkway de la Soledad, exactamente en la Avenida Carrera 24 con 37, Avenida Carrera 24 con 37, 32, 44 y 46. Ya son dos locales, queda exactamente al frente del Monumento Padilla, enseguida del Banco Colpatria, porque eso ubica muchísimo a la gente, ya en el costado sur del Parkway. Bueno, Gloria, ¿cómo empezó Trementina? Bueno, Trementina empezó en Bogotá hace 5 años, pero es un proyecto cultural de vida que tenemos hace 21 años mi compañero y yo. En Medellín tuvimos un proyecto mucho más grande en el que básicamente hacíamos teatro y llevábamos muchas expresiones culturales a un lugar de 1500 metros cuadrados donde teníamos teatro, café, librería, parqueadero. Hicimos todo lo que puede hacer, digamos, un equipo cultural en una ciudad durante 12 años. Y después nos trasladamos a Bogotá y pasaron más o menos 5 años pensando en cómo podíamos abrir nuevamente el proyecto cultural acá. Siempre quisimos, desde que conocimos a Bogotá, que fue La Soledad, nos vinimos a vivir acá hace 11 años en La Soledad y buscamos durante 4 años un espacio, digamos, que pudiera albergar lo que nosotros queríamos, que era replicar el proyecto cultural, obviamente no tan grande al inicio, como era en Medellín, y con otro nombre, porque en Medellín se llamaba Teatro de Seda, y cuando dejamos de hacer teatro hace como cuatro, pensamos en montar nuestro proyecto acá con un nombre distinto y dos personas, Johnny Rojas y yo. Pensamos mucho porque estuvimos 5 años, que digamos estuvimos muy parados en teatro, estuvimos haciendo ilustración, pintura y muy relacionados con la trementina, que es un líquido que ayuda a disolver un poco el óleo, que nos encanta el olor. Pensamos, bueno, nuestro proyecto aquí en Bogotá se va a llamar Trementina, y parecía jugando, pero terminó cuando encontramos este espacio. Cuando llegamos acá, la idea era hacer un café, promocionar arte, hacer eventos literarios, digamos como un café tertulia, y digamos que con el tiempo se fue convirtiendo en algo más grande, digamos muy difícil de manejar solo en el café, entonces tomamos la casa de enseguida. Y la casa de enseguida ya se convirtió en la ampliación de ese proyecto que nosotros siempre hemos hecho y hemos soñado, que era la librería, el auditorio. Invitamos a unos amigos, digamos que muy importantes a nivel literario en Colombia, que son Juan Manuel Roca y Santiago Mutis, y ellos son nuestros asesores, y empezamos a hacer una actividad artística, literaria, cultural, desde hace 5 meses. Digamos al otro lado, porque aquí hace casi 5 años que estamos, en la que queríamos, digamos, promocionar un poco en la galería, el no está convencionalmente en las salas, que es, digamos, el grabado, la fotografía, en las salas de exposiciones de Bogotá, ha sido un poco desdeñado el arte del grabado, de la fotografía, y de otras expresiones que para nosotros son muy importantes, con artistas también de mucha trayectoria, muy importantes en el país, y con una librería que tuviera énfasis en la poesía, que amamos la poesía profundamente. Aquí tuvo origen la librería porque hicimos muchos eventos literarios que ampliamos allá con un auditorio que se llena permanentemente porque tiene capacidad para 80 espectadores, siempre está lleno con eventos literarios, de poesía, de cuento, de lanzamientos de libros. Y digamos que básicamente eso, pero que cualquier expresión artística que sea importante y bonita se va a combinar con todo el proyecto que tenemos acá. Este fue el origen. Aquí tenemos en estos momentos 3, una de Colás, de Santiago Muti, otra del mejor caricaturista del país, que es Mico, caricaturista del Espectador, y en la parte de atrás tenemos una exposición de uno de los pintores más importantes de este país, que se ha ganado 2 veces el premio Polo Krasner en Nueva York, se llama Sergio Giraldo el Artista, y es antioqueño. Y al otro lado tenemos una exposición en nuestra galería de Abdul El Hayek, que es un gran fotógrafo de este país. Además de eso, pues tenemos que acompaña toda la actividad cultural. La idea de este proyecto, yo creo que es muy hedonista, que la gente llega a ser feliz, a tomarse un trago, a escuchar una muy buena música, a ver una muy buena exposición, a encontrarse con gente bonita, a que te miren a los ojos, te sonrían y te sientas como en casa. Aquí y allá, en los dos sitios, que es el mismo, obviamente. Lo que pasa es que allá nombramos artes y libros porque acá está la librería, la galería y el auditorio, y aquí tenemos, y digamos que en 3 meses vamos a tener otra galería arriba, que vamos a tener el staff de todo lo que tenemos en los dos sitios. Transmite Radio Pachone Internacional. Bueno, ahí está nuestra más o menos nueva sección. La idea también es que ustedes, nuestros escuchas y nuestras escuchas, nos propongan lugares chéveres donde haya toques, donde un lugar chévere para escuchar música, para ver teatro, para presentarse, para consumir, como dijo Juan Pablo ahorita, en general me parece bien. Propónganos cosas, escríbanos al correo radiopachone@gmail.com, con sugerencias, con lugares. Nosotros vamos hasta allá, entrevistamos, y si nos quieren regalar una cerveza, pues estaría bastante bien. También queremos pues que nos propongan grupos a los que quieran que traigamos acá a tocar, o gente a la que quieran que entrevistemos, porque queremos como darle visibilidad a muchos medios independientes y muchos grupos así de música también. Exacto. Que se muevan con la cosa independiente. Si usted tiene un bar donde la gente pueda ir a tocar sin tener que pagarle millones de pesos y sin tener un primo político, escríbanos y nosotros vamos allá y los hacemos sonar un poquito más. Bien, chicos de Monsieur Periné, la cosa independiente, ¿cómo la ven acá en Colombia, en Bogotá? ¿Cómo se mueven ustedes en eso? Un poquito la idea, digamos, que hemos manejado el semestre pasado es traer grupos que se pueden meter dentro de esa categoría extraña de lo independiente, y hemos hablado con grupos y con artistas en general de qué puede ser ese tipo de cosa. ¿Ustedes qué piensan de eso? ¿Se consideran independientes? ¿Tiene algún sentido esa palabra? Pues hasta ahora, como hemos venido trabajando, pues sí somos independientes, porque el presupuesto del que hemos partido no ha sido el de ninguna disquera, y tampoco hemos recibido lineamientos, digamos, de algún productor o de alguna persona de artista de repertorio de alguna disquera. Todo lo hemos hecho por gusto y con nuestro criterio, básicamente con nuestra orientación. Entonces, desde ese punto de vista sí somos independientes, y seguramente pues el día que saquemos un trabajo discográfico, que se verá muy pronto, pues quedaremos encasillados como tal, porque es música pues no, que no está, como dicen, en el mainstream. O sea, no es algo, pues es independiente, es música indie, pero de jazz manouche con cosas colombianas y latinoamericanas, será la etiqueta que nos pondrán seguramente. Y en ese sentido, ¿cómo se promocionan siendo independientes? Ya nos hablaron un poco de los concursos en los que han participado, pero además de eso, pues ¿cómo organizan sus toques? ¿Cómo se promociona, decía Periné? Pues empezamos con el Space, con MySpace, que es /Monsieur Periné, y nos ha ido bastante bien. Eso tiene bastantes visitas diarias, a la gente le gusta eso. Pues son grabaciones un poco viejitas, pero eso funciona bastante, tiene al público ahí vigente. Anunciamos los conciertos más que todo por Facebook, tenemos un poquito más de 2.000 miembros ahora, y pues el Facebook comenzó el año pasado, entonces consideramos que vamos bien, que la gente se está enterando bien por el voz a voz, y más que todo es el Facebook y pues llamar por celular a nuestros amigos y decirles, ve ahí, toque en tal sitio, y generalmente se llena, nos ha ido bastante bien en vivo. ¿Tuvieron toque esta semana, la semana pasada, el miércoles tal vez? Sí, el miércoles se fue en un lugar en el Retiro que se llamaba Froglam. Eso hace parte de una... como un acuerdo que tiene ahí la W con el sitio, y bueno, nos localizaron y nos invitaron a tocar allá. Entonces estuvimos allá tocando el miércoles y vamos a tocar más o menos a mediados de marzo, más adelantico. Pero bueno, yo también quería decir con respecto a la música independiente, pues yo sé poco sobre el tema aquí en Colombia, ¿no? Y en general sobre la industria musical. Nosotros pues hemos estado tocando y ya, pero... es algo, digamos, a mí me parece que vale la pena arriesgarse un poco a ser independiente por eso, porque uno puede hacer lo que a uno realmente le gusta. Como confiar un poco en eso, que en ese instinto de creación que uno tiene. Y al que le guste, bienvenido, un poco. Que al productor que le guste. Digamos, uno tiene dudas y cosas que gente que tiene mucha más experiencia, no solo en la música, sino en la industria, o sea, en cómo vender la cuestión, puede aclararlo y a uno, y un poco como aconsejarlo y dirigirlo. Pero en últimas, la independencia radica en uno tomar las decisiones sobre hacia dónde realmente se va. Esa es como la mayor garantía que le da a uno trabajar creyendo en uno mismo, y eso es como lo que estamos en este momento decididos a hacer, y a partir de allí es que hemos podido, digamos, hacer las canciones que hemos hecho. Amén. Como una independencia un poquito más del que escucha y del que va a los conciertos, por ejemplo, y no tanto que sea esa persona o lo que a esa persona le cuentan un poco que debe querer, lo que está determinando, pues, no sé, la música que ustedes graban, o la que hacen, o la que tocan, o el rumbo que sigan en general. y eso de pronto podría ser como una buena definición de lo independiente. También independiente de, independientemente de sellos y promoción y ese tipo de cosas. Digamos, Vimos que se ganaron un concurso para tocar en el Estéreo Picnic. Sí, es en abril, ¿cierto? Abril 9. 9 de abril. ¿Quieren hablarnos un poquito del concurso y también de lo que va a ser tocar ahí? Bueno, eso fue Red Bull el Ensayadero. El primer concurso que hace Red Bull como a nivel nacional de música. De música de grupos que están, digamos que como están ensayando en ensayaderos. Entonces quiere decir que no, digamos, no están todavía muy impulsados. Ni... Era darle la oportunidad a todo el que tuviera una propuesta con canciones propias, de mostrarse. Entonces dimos ahí, un día yo encontré un flyer en la calle y nos inscribí. Y pues pasamos, y fuimos pasando hasta que quedaron los 6 grupos finalistas y un concierto de los 6. Nosotros abrimos el concierto. Realmente nosotros pensábamos que no íbamos a ganar porque pues la competencia era... El formato que nosotros tenemos es un formato que a nosotros a veces nos cuesta pensar que puede competir así súper fuerte con grupos de rock que tienen una descarga mucho más potente, ¿no? Entonces, y bueno, y había grupos con resto de experiencia, gente muy buena, todos eran muy buenos. Entonces no teníamos así como mucha fe en que íbamos a ganar, pero bueno, a la gente le gustó un montón y afortunadamente ganamos. Entonces uno de los premios, y digamos para nosotros el más importante, es esa oportunidad del Estéreo Picnic, que ahí nos tiene como en este mes así preparándonos un montón. Trabajando y ensayando mucho. Camellando, sí. Nos están preguntando en el chat que dónde más van a presentarse próximamente. Bueno, en marzo, en este sitio de nuevo donde tocamos el miércoles, que se llama Afroglam, en El Retiro, en el quinto piso. Y por ahí hay cosas, pero que no están todavía muy definidas, entonces preferimos... Toca que lo sigan en Facebook. Exactamente, Facebook, Monsieur Periné, ahí publicaremos. Alguien decía también aquí en el chat que el nombre está como un poco difícil, y alguien proponía, no, esto no es la opinión de Radio Pachone, por supuesto, que deberían cambiar el nombre. Pues esa es una discusión que hemos estado aquí nosotros teniendo hace un tiempito ya. Entonces, de aquí al Estéreo Picnic viene un EP, vienen cosas nuevas, entonces esa es una de las discusiones, pero todavía no hemos tomado ninguna decisión al respecto. Por ahora somos Monsieur Periné. Bien, está bien. Esperamos en todo caso enterarnos del cambio ortográfico para poder seguir buscándolos y mostrándolos un poquito más. ¿Quieren tocar un poquito más después de esta charla que tuvimos? Claro. Esto es Bebop. Vale. Thank you. Ahora, para contrastar. Y del rock, pasamos al más pop. Que esta es los sombreros. Se llama La Tienda de Sombreros. Se llama En Cada Rincón. Más conocida como La Tienda de Sombreros. Vamos a oír la interpretación de Santiago Prieto en El Charango. Yo pasaba de mañana por la tienda de sombreros y miraba y buscaba nada, parecía perfecto. Era el día con mis suegros, más me valía ser un caballero. Me decías qué decir ante tus padres, no sabía que tenía que también cortar mi pelo. Y ya ves, cada vez de tus caprichos era yo la medida, a tus juegos sin medida, donde en cada rincón hubo una lección de amor. Y cada vez se me fue quitando el miedo que tenía yo, y tus papás nunca supieron. Yo recuerdo que te fuiste sin ninguna explicación. Siento transformado, la barba que no salía ha crecido y mejorado. Pero ayer de noche dijeron que llamaste tú. No sabía que mi amor por ti regresaría. En cada rincón hubo una lección de amor, y cada vez se me fue quitando el miedo que tenía. Papás nunca supieron, yo recuerdo que te fuiste sin ninguna. En cada rincón y cada vez que tenía yo, yo recuerdo que te fuiste sin ninguna explicación. De lo más rockero a lo más popero de Messi de Periné y muchísimos otros géneros que nos han tocado y de los que nos han hablado hoy. Nos preguntan también por el chat, y nosotros teníamos también esa pregunta antes. Quisiéramos que nos hablaran un poquito más del disco. ¿Están grabando un disco? ¿Cómo lo están grabando? ¿Con quién? ¿Dónde? Y alguien preguntaba también cómo lo financian. Bueno, lo principal lo financiamos con recursos propios. Es un disco que estamos haciendo. Todavía estamos determinando si va a ser un disco, es decir, una cosa de 10 canciones o 9 o algo así, o de pronto un EP que tenga 5, 6 canciones. Todavía estamos en ese tema. Vamos a entrar a grabar muy probablemente dentro de una semana o algo así. Pero bueno, lo más importante es que lo financiamos con recursos propios. Con ahorros. Con ahorros, sí, con ahorros, sí, de no, todos los cócteles que, de la música cóctel que ustedes oyeron. Ahí está todo, eso es toda esa vaina. Y después, bueno, ¿y cómo es el disco? El disco va a tener canciones del grupo. La gracia es como mostrar en el disco pues lo que hacemos, como el eclecticismo que manejamos un poco. Y va a tener los hits nuestros, que son casi todas. Una parte importante de los recursos propios son 5 millones que nos dio Red Bull en ese premio incluido con un, también había un amplificadorcito chiquito y sí, porque de cócteles no se vive ni se hacen discos. Claro que sí, de cócteles ahorramos esa plata. No, lo que hay es que ahorrar, eso sí hay que tener claro, si uno quiere seguir grabando y haciendo cosas, ahorrar. ¿Y ahorita siguen componiendo y todo esto? Sí, siempre, la composición siempre está en curso, eso no se para. Ahora lo que uno hace es componer, da unas ideas, pero toca madurarlas, toca arreglarlas, toca concebirlas y también dejarlas un tiempo que se cocinen y uno después las mira y dice, oye, esto sí, esto no está bien. Pero digamos que las canciones que vamos a grabar son las que ya tienen una especie de recorrido medio largo. Hay unas nuevas también, pero que salieron muy rápido y que con las que ya nos hemos, digamos, interiorizado, sido como ya casado, y de las cuales ustedes ya han oído una, nada más. Y ahorita viene otra de las últimas. Pero bueno, en todo caso, las canciones que vamos a grabar son o las viejas que ya están maduradas y que ya tenemos muy seguras y nos encantan, y las nuevas que ya también entraron al sector de las canciones que están bien amarradas. Chicos, y ahorita que hablaban de los cócteles y todo esto, ¿no les pasó nunca que algún productor se les acercó y les dijo, les puso así como el dinero sobre la mesa y todo pues eso? Pues así, tan literalmente, no. A Catalina. Pero, ¿pero qué? Pero siempre hay gente que se acerca a proponer cosas, ¿no? Con intenciones de trabajar y de unir sus ideas y sus intereses con nosotros. Lo que pasa es que, digamos, uno siempre está abierto a la buena onda de las personas, pero ya cuando las vainas se encaminan hacia otros lados, que uno empieza un poco a sentir que se desenfoca de ese feeling que tenemos todos aquí, que es mucha sinceridad y bacanería con la música, entonces, no. Entonces, digamos, por eso es que no nos hemos casado todavía con alguien de ese modo, pero bueno, digamos, para este disco que va a salir, sí hemos estado trabajando con alguien, con una persona que se ha convertido en alguien cercano al grupo. Se llama Ernesto Santos, es un productor, él es profesor de los Andes de producción, y bueno, con él hemos también avanzado un montón en cosas que estaban ahí un poco de lado por andar tocando tanto en cócteles. Pero bueno, ahí vamos. Ahorita hablaban un poquito de las canciones nuevas y como del proceso de composición. Yo me pregunto cómo es una sesión de ensayo de Monsieur Periné, quién y cómo traen una canción nueva y si la arman entre todos o de pronto hay una propuesta ya clara desde el principio que los otros un poquito adoptan. Pues, digamos, el proceso de creación de una canción para cada uno, yo creo que eso es muy personal, ¿no? Camilo, por ejemplo, tiene una habilidad increíble para, o sea, una espontaneidad ahí que le surge lo que sea y cree en eso y llega así con la idea y, oigan, compuse tal canción, les va a mostrar, no sé qué, Cata, aprende esto, me manda la letra, me llama, tín. Entonces, igual a mí, yo estoy por ahí, se me ocurre algo, lo grabo en una grabadora y luego lo muestro, y así, Santiago es más juicioso, él sí hace como las cosas más estructuradas y le da más pena mostrar las vainas, pero finalmente lo hace. Y entre los tres hemos, digamos, como compuesto las canciones del grupo. Los arreglos, por lo general, se hacen ya en ensayo. Santiago es, digamos, ha sido como el que se ha puesto un poco más a la cabeza de ordenar el ensayo. Los ensayos de Periné son un poco complicados porque todos tenemos genios así, como medio explosivos. Entonces, siempre es como el afán de, bueno, hay que ceñirse a un orden y a progresar, ¿no? Pero al mismo tiempo, un proceso de creatividad parte mucho de darle espacio y libertad a eso, ¿no? A que a uno le salen las vainas de repente y hay que volver a empezar y no, se me ocurrió esto, ¿por qué no haces mejor esto en tal cosa? Y bueno, entonces, por ahí es la cosa. Bien, bueno. Y cada uno aporta pues desde su instrumento también, como las cositas que va haciendo, Nicolás, ¿sí? Miguel en la percusión, David en el contrabajo, cada uno como que también se apropia, se inventa, crea sus líneas de lo que va a usar en las canciones y todos son bastante buenos en lo que hacen. Sí, por supuesto. Bueno, estamos más o menos comenzando a despedirnos. Quisieran tocar un par de canciones más. para despedirnos de pronto. Pero hay una pregunta antes para Camilo. Le preguntan que si tiene novia acá en el chat. Pauli, Pauli pregunta. Todas. Yo claro que tengo novia. Una novia que se llama Marcela Domínguez. Me está escuchando en este momento. Ah, ya. Somos novios no hace ríen, tres no años. Seguiremos siendo novios toda la vida. Bueno, Pauli, pues sí, la respuesta es sí, sí tiene novia. Pero no... de clases. Pero sí, da clases si quieres. ¿Hay algún contacto de pronto, un celular que quieras dejar para tus fans? El celular, sí, yo www.myspace.com/monsiegruperini o monsiegruperini@gmail.com. Bien, ahí pueden escribir. En el MySpace, por supuesto, pueden escuchar. O en Facebook. Algunas canciones. Facebook nos pueden buscar así por el nombre, Monsieur sí, Periné. Monsieur Periné. Monsieur Periné. Y ahí está también pues la información la de los toques y próximamente la información del disco, dónde y cómo comprarlo. Claro que sí. Bien. Bueno, nos vamos ya para terminar con dos cancioncitas del grupo. Una nueva y una... vieja pero clásica, por decirlo así, que no envejece y que seguramente la han escuchado. Chicos, gracias por venir, en serio. Y muchas gracias por invitarnos, gracias a todo el equipo de Radio Pachone y a todos los presentes que nos acompañaron, nos invitaron, nos trajeron, nos guiaron. Y a los que no están, a Gabriela, que aquí sí. Estamos en su apartamento. No, y para las otras bandas que les muchas propongan gracias. Venir. Que vengan con todo, este apartamento es bastante agradable, el equipo, todo. Gracias a ustedes, chicos. La nuit se couche tard, les fleurs sont encore pâles, c'est ta présence qui s'éloigne. Comme les petites voiles des bateaux qui font naufrage, mes yeux se sont noyés en larmes. Bueno, chicos y chicas, todos los que nos escuchan en Radio Pachone, muchas gracias por acompañarnos. Ya nos vamos con Tonsilons. Última pregunta. Nos están, en realidad estamos un poquito emocionados, nos están pidiendo aquí, exigiendo algunos a veces, que toquen un poco más, que si se quieren quedar otro ratico, si quieren, si pueden. Estamos muy contentos nosotros de tenerlos acá y aparentemente la gente que nos escucha también. Así que esta es su casa, pueden tocar lo que quieran y pueden quedarse aquí hasta las 3 de la mañana. Listo. Y quieren también que los otros integrantes den un saludo, los que han hablado bueno. Un poco. Claro. Bueno, yo soy David González, toco contrabajo y bajo. Pues llevo 2 años en la banda, pues casi 2 años. Bueno, yo soy Miguel Guerra, soy el más joven de la banda en cuanto a llegar y en edad. Y soy el percusionista. El más alto. El más alto. El más bello. Más bello. Ahí. Miguel acaba de llegar de Cuba, está recién desempacado. ¿Y Yunki? Nicolás. Yo soy Nicolás Junque y toco la guitarra. Es el nombre más parco de todos, pero el más chévere. Esto muy especial que se llama Cucharitas. Cucharitas y manitos tocas. Muy bueno, muy, muy bueno en la percusión, Nicolás. Y tiene novia. Sí. Aquí nos piden también covers, que alguno de los covers que han hecho. ¿Saraba? Ah, ya sé, es un meu amor. Favela. Opato. Se la van diciendo, es fácil. Vamos a tocar una canción nuestra y después tocamos. Pues toquemos la que habíamos dicho, Tonsilons, y luego seguimos con. No, no, la ciudad y ahí sí tú sabes. Para cerrar. Bueno. Thank you. Bueno, ¿seguimos? Sí, por favor. Todo lo que vamos quiera. Con Messi Periné al desnudo. Porque la siguiente canción es un experimento que todavía no se ha desarrollado bien, pero pues que queremos... Sí, la cumbia. Queremos como mostrarles cómo va la evolución de esta canción. Se llama Cumbia Andina. Hasta ahora también se llama. Y bueno, ahí va. Se está acabando esto y queríamos agradecer a varias personas que nos han ayudado mucho. Pues primero a Gabriela, que es nuestra productora y que no está, pero los trajo acá. Y pues también a Milton Piñeros, que es el responsable de este sonido increíble. Andrés Flores, que está grabando el video que muy pronto van a poder ver en nuestra página. Justo en este momento está grabando lo que sí. Estamos diciendo también. Nos está grabando a nosotros. Andrés, volteela. Grábese a usted, no, a usted. Grábate, no, Andrés. Ahí el espejo. Pues a Sergio Pinzón, que ha tomado las fotografías que también van a poder ver en la página. A Pablito, que yo sé que todo el mundo lo extraña. Extraña su sexy voz. Y a Viviana Rojas, que está trabajando con nosotros muy duro en la página que... muy pronto van a ver. La página, Miguel, la página. ¿Quieren que hablemos un poquito de la página? Estamos esperando este momento toda la noche. Todos los Oscars. Todo el mundo viendo los Oscars y esperando ahí. Bien, la página es una cosa que estamos en la que estamos trabajando muy duro. Llevamos varios meses trabajando muy duro. Van a ver de qué se trata bastante pronto. Por ahora simplemente tenemos la imagen y el sonido ahí. Pero queremos tener un registro de los conciertos que estamos haciendo, las fotos, el audio... y estamos pensando también en tener un lugar donde ustedes puedan escribir, hacer reseñas y hablar un poquito de la, no sé, como la escena cultural en Bogotá y en Colombia en general. Y eso es algo que va a estar disponible muy pronto. Les estaremos informando prontico sobre eso. Ahí en la página como que la intención es dejarles el registro de muchos de los programas y también conectarnos con otras radios por internet que estén haciendo cosas parecidas y con otro tipo de propuestas independientes. Entonces, pues estamos como tratando de tener la lista para muy pronto, pero también recibiendo muchas sugerencias de ustedes que quieren. Bien, yo quisiera, antes de despedirnos y no como la última cosa, darle muchas gracias a Andresito, Andrés Gualdrón, que es la persona más bonita que hay en el mundo y que nos ayuda muchísimo con todos los programas de Radio Pachone y durante toda la semana. Andrés, un abrazote. Sí, y nuestras cortinas de hoy son de Andy. Sí, también. Autoridad de Andy. Bueno, chicos de Monsieur Periné, ahora sí estamos. Listo. Justo. Quisiéramos que nos tocaran un par de canciones más. ¿Está bien? Listo, para que también escuchen a Santiago cantando. Bien. Esto va a ser un cover. Se llama Amada Mía. ¿Amada Mía? ¿A quién se la dedica, Santi? Está muy bien porque nosotros con Gabriela y pues miembros de Radio Pachone conocimos a Santiago y a Camilo en la universidad y nos los hemos encontrado ahí por el camino. A veces a Santiago no lo encontrábamos en Villa de Leyva y pues no nos encontrábamos, nos perdíamos bastante. Y también hay por ahí una canción inédita de la casa de Gabriela en Cali. Pero bueno, eso es para otra oportunidad. Bueno, pero esto va con dedicatoria, ¿sí? ¿Eso entendí? Sí, Camilo se la quiere dedicar a una de las novias que nos están escuchando. A una, a la única. Va, Marcelo. Amada mía, estoy enamorado, te quiero tanto, que yo no puedo vivir si no te veo río. Cuando me hablas de amor, soy tan feliz, que me quieres tanto, como te quiero yo. Oh, amada mía, estoy enamorado, oh, qué feliz vivir y cantar con emoción esta canción. Sueño, bailo, frío y canto, porque te quiero tanto, enamorado estoy. Amiga. amada mía. Estoy enamorado, te quiero tanto que yo no puedo vivir si no te veo reír. Cuando me habla de amor, soy tan feliz porque me quieres tanto como te quiero yo. Oh, amada mía, estoy enamorado, oh, qué feliz vivir y que toco con emoción esta canción. Sueño, bailo, río y canto, que te quiero tanto, enamorado, estoy para. ¡Mierda! Sexy voz. ¿Camilo? Sí, de una. Ay, güey. Se lo pidieron todo el programa. J'ai mis mon pilote vert marron. J'ai décroché le téléphone pendant que tu criais son nom. C'était la fin de notre histoire. Je m'échappais de cauchemar, de la torture de tes marrons. Regarde dans le silence de toi. Aujourd'hui. J'ai décroché le téléphone pendant que tu criais son nom. C'était la fin de notre histoire. Je m'échappais de cauchemar, de la torture de tes marrons. Regarde dans le silence de toi. Aujourd'hui. gracias, gracias Mercé Periné por venir. Gracias a ustedes por invitar. Esperamos que estén aquí muy pronto, alguno de estos domingos. Para todos los que nos están escuchando y las que nos están escuchando, nos vemos dentro de 8 días con otro programa. Radio Pachone. Hay récord de audiencia hoy, estamos muy contentos. Muchas gracias. Chao. Gracias, chao. Chao. Pablito, Pablito Medina nos quiere decir algunas cosas. Sabemos que extrañan su sensual voz. Para despedirnos, Pablo. Aclare la voz. Primero que nada, un gran saludo a mi fanaticada. Me estuvieron pidiendo todo el día por chat, yo los vi, yo dije... Uno de estos días van a escucharme, entonces aquí me tienen. Gracias, Andrés. Solo quería recordarles que nos pueden seguir por muchas partes, tenemos muchas maneras de ser encontrados. Nos pueden seguir en Twitter, en Radio Pachone, twitter.com/Radio Pachone. En Facebook nos buscan por Radio Pachone Internacional. Nos pueden buscar ahora en la maravillosa página que Viviana Rojas está armando para nosotros, que es radiopachone.com. O nos pueden escribir a radiopachone@gmail.com. Y si tienen nuestros teléfonos nos pueden llamar, ¿por qué no? Sobre todo a Pablito. Yo nunca contesto, pero pueden intentarlo. Y bueno, muchas gracias a todos por escucharnos, muchas gracias a Monsieur Periné por estar aquí. Muchas gracias a Milton Piñeros, a todas las personas que vinieron aquí, a Andrés Flores, a Andrés Gualdrón. Y muchas gracias a Andrea Garcés por unirse a nuestro equipo de Radio Pachone. Un aplauso para Andrea, por favor. Y nos vemos la próxima semana con un especial que le va a tener preparado Miguel Gualdrón. Ya van a ver de qué se trata. ¡Chao! Desde la República de Germania Oriental, transmite en vivo Radio Pachone Internacional, afiliado a la radio...